Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos con la pregunta o preguntas y respuestas sobre el matrimonio. Pregunto, ¿por qué hay tanta oposición al matrimonio mixto? En primer lugar, tenemos que definir qué es matrimonio mixto para un cristiano regenerado por el poder de Dios. ¿Cómo se describe a un cristiano? Bueno, un cristiano es una persona que en algún momento escuchó la palabra de Dios, se reconoció pecador o pecadora y perdida, y arrepentida la persona recibe por la fe a Jesucristo como Salvador personal. Un cristiano es aquel que, habiendo pasado por la experiencia de la regeneración, acepta la Biblia y solamente la Biblia como única autoridad espiritual. Un cristiano es una persona que sabe, está segura de su salvación, porque como acepta como única autoridad a la Biblia, y como ésta asegura que todos aquellos que recibieron a Cristo tienen vida eterna, por lógica consecuencia, el verdadero cristiano acepta la declaración bíblica, no la enseñanza de alguna religión, o de alguna iglesia, o de quien fuera. De modo que, cuando nosotros hablamos de matrimonio mixto, estamos refiriéndonos a aquellos arreglos de parejas donde dos personas deciden unir sus vidas en matrimonio sin realmente ser cristianas en el sentido bíblico de la palabra, aunque lo sean por tradición, religión o cultura. Una especie de cristianismo heredado, tradicional, folclórico, como cultura. Sabiendo ahora qué queremos decir con matrimonio mixto, y cuán cerrada es la brecha del verdadero cristiano, nos será más fácil comprender el porqué de la prohibición en la Biblia de un matrimonio mixto. Dios prohíbe tal unión. Si Dios nos dice que algo está mal, yo creo que todo cuestionamiento está fuera de lugar, aunque no haya alguna explicación que nos parezca satisfactoria. Pero en este caso, Dios no solamente prohíbe tal unión, sino que definitivamente informa por qué. Permítame leerle esta porción bíblica. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabe que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué 23, 11 al 13. Esta advertencia de Dios para Israel se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, oiga esto, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Deuteronomio 7, 3 y 4. Lo que dice en Josué y en Deuteronomio le corresponde directamente a los israelitas, pero nos sirve de lección. No solamente porque Israel era ese pueblo de Dios entonces, muy peculiar, único, porque Israel era monoteísta, lo que les faltaba a todos los demás pueblos. Era el pueblo escogido de Dios. En buena parte la iglesia también. Es única, ningún otro pueblo se parece a la verdadera iglesia de Cristo. Notemos los problemas que provendrían en Israel debido a los matrimonios mixtos. El judío se alejaría de Dios. El sueño del joven y la señorita que se casan es gozar de la vida, amarse siempre, tener una familia, levantar una cierta economía para poder vivir con cierta comodidad y tranquilidad. Pero Dios dice que los jóvenes que se casan deben tener en cuenta que cuando escogen a su pareja en el mundo y no entre los suyos, entonces los israelitas si escogían a su pareja fuera del pueblo de Israel, que se preparen para la antesala del infierno, ni bien se casen. El cónyuge con sus hábitos y costumbres sería por lazo para el israelita. El cónyuge pagano sería por tropiezo. El cónyuge pagano sería por azote para el costado. El cónyuge pagano sería por espina para los ojos. Y Dios dice que esto sería la porción para el israelita todos los días hasta su muerte. ¿Es esto lo que busca un joven o una señorita en el matrimonio? ¿Lazo, tropiezo, azote y espinas? ¿Y cómo los paganos lograrían todo esto? ¿En qué forma esta amenaza se cumpliría en la vida de los israelitas si acordaban matrimonio con los pueblos conquistados? Lo primero que los paganos lograrían sería alejar al judío de su fe en Dios. En segundo lugar, el judío se haría pagano, no el pagano judío. En tercer lugar, Dios dice que él, Dios, no continuará ofreciendo su apoyo a los israelitas, de modo que, en lugar de proseguir una vida victoriosa, ellos con el tiempo perderían todas las bendiciones de Dios, incluyendo su propia independencia, lo que realmente pasó. La otra cosa sería dañino para el judío. Pensemos por un momento lo que significaría este tipo de matrimonio mixto. Para los judíos, especialmente cuando el varón judío se casaba con una mujer gentil pagana, ¿qué llegaría a ser? El ejemplo de Sansón nos habla claramente. Una de las historias más extrañas de la Biblia es la de este hombre llamado Sansón. Su padre, diríamos hoy, merecía algo mucho mejor de lo que sucedió con su hijo. En primer lugar, Manoa y su esposa, padre de Sansón, aun antes que naciera su hijo, consultaron a Dios de todo cuanto tiene que ver con la crianza de un hijo. Pues bien, juzgar por la calidad de padres que tenía Sansón, uno no puede menos que concluir que Sansón sería un gigante hombre de Dios viviendo siempre para él. Permítame leerle en la Biblia. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer». Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: «Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: «¿Eres tú aquel varón que habló con la mujer?» o a la mujer. Y él dijo: «Yo soy». Entonces dijo: «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él?» Jueces 8, versículos 1 al 12. Esta actitud de esta pareja de futuros padres no es muy común. Es raro que una pareja preste tanta atención al nacimiento de un futuro hijo y que de antemano busque a Dios para saber cómo actuar, cómo criar a ese hijo. Uno podría esperar que un niño que nazca de padres tan piadosos seguramente será un gran siervo de Dios. Pero con Sansón no sucedió así. No porque sus padres hayan fracasado, o porque él haya sufrido algún accidente, o que haya muerto en su infancia. Lo que ocurrió es que Sansón decía que se había enamorado de una mujer que era pagana, y por lo tanto, si él la tomaba por esposa, su fracaso sería seguro. Oiga este incidente en Jueces 14, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: «Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer». Y su padre y su madre le dijeron: «No hay mujer entre los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Jueces 14:1 al 3. Aquí tenemos el argumento de un joven israelita que desea casarse con una mujer pagana. Su único argumento era, «Esta me agrada». Hoy el joven diría, «De esta me enamoré, y con esta me caso, y que nadie se meta en mis negocios». Para quienes conocemos la historia de Sansón, con todo lo bueno que eran sus padres, y capaces para verlo triunfar en la vida, Sansón fue un completo fracaso, y si quería culpar a alguien, él mismo era el único culpable de su fracaso. La historia es larga, pero yo quiero que los jóvenes sepan lo que le pasó con esta decisión caprichosa y abiertamente contraria a la voluntad de Dios. En primer lugar, Sansón nunca realmente se casó con esta mujer de la cual tanto se había enamorado. Sansón se hizo enemigo de los filisteos porque tomó venganza por lo que le había sucedido antes de unirse a su enamorada. Como ya había decidido hacer su matrimonio por cuenta propia, sin consultar a Dios ni seguir su palabra, Sansón luego se metió con otra mujer llamada Dalila. Esta también era pagana. Gozó de un poco de su buena vida en la compañía de Satanás y terminó luego tan mal que hasta da pena leer en la Biblia todo lo que le pasó. Dios le había dado a Sansón una fuerza extraordinaria. No hubo otro hombre como él. Era capaz de cosas increíbles. Pero un día él se entregó en los brazos de una mujer perversa y pagana, le confió el secreto de su fuerza, y sus enemigos hicieron con él lo que quisieron. La Biblia dice, «Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel». Jueces 16:21. Sansón nunca pensó que un día, en plena flor de la vida, le sacarían los ojos. Sansón era un joven imponente, impresionante, sano, fuerte. Tenía padres como pocos otros, conocía a Dios. Había sido planeado por Dios. Su advenimiento fue una cosa muy especial, porque él sería un hombre de Dios desde su nacimiento. Sansón falló en la cuestión matrimonio o enamoramiento. No hay nada difícil para entender, solamente que él no prestó atención a la importancia de no mezclarse con los mundanos, especialmente en la cuestión matrimonio. En el mismo capítulo 16 de Jueces se relata luego cómo este hombre cayó muerto, aplastado por la estructura de todo un gran edificio que él mismo se lo echó encima, y allí murió mucha gente más. Pero bien, esto ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Qué en cuanto al casamiento entre creyentes y no creyentes, salvos y no salvos? Lo de Sansón y todas las advertencias dadas en el Antiguo Testamento no tienen mucho que ver con los cristianos, ¿verdad? Aquello era para los judíos versus paganos, aunque se extiende desde luego también para nosotros. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento para nosotros, los creyentes? Lo asombroso es que la misma línea de pensamiento corre como un río claro y limpio en toda la Biblia, y Dios exige que los cristianos no se casen con los incrédulos bajo ningún concepto, regenerados solamente con regenerados. No todos los pasajes de la Biblia hablan directamente al matrimonio, pero hablan de algún tipo de comunión, de asociación, de hacer causa común. Tomemos algunos ejemplos. Piense en Elizabeth y Zacarías. Esta pareja llegó a ser de gran renombre por el hijo que tuvieron. Se llamó Juan el Bautista, porque él bautizaba, proclamando la urgencia del arrepentimiento. Ahora, ¿quiénes eran esta pareja? Bueno, la Biblia escuetamente dice, pero nos da mucha información en pocas palabras. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y escuche esto, ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1, 5 y 6. Si se puede decir de dos jóvenes que llegan a enamorarse y que ambos son justos y temerosos de Dios, que aman la palabra de Dios, que colaboran en la iglesia donde están, que están a la vista de todos, que nada esconden de su proceder, que no permiten que sus oídos escuchen canciones pervertidas, ni se gozan de las cosas del mundo, ellos pueden casarse con toda confianza. Dios sabrá usarlos de una manera especial y les ayudará en su matrimonio. Esta pareja nunca buscó consejeros matrimoniales. Jamás se les ocurrió la necesidad de una mayor autoestima. Esta pareja no buscaba su independencia, sino una cada vez mayor interdependencia. ¿Y qué si tocamos el caso de José y María? Bueno, en pocas palabras la Biblia dice de José, José su marido, como era justo, Mateo 1:19. Lo que vale para Dios no es cuántos títulos uno tiene, no es cuánto dinero uno tiene, no es cuántos premios ha recibido o cuán buen atleta es o ha sido, o cuánto éxito tiene sus negocios. Dios necesitaba de un hombre justo. José era justo. Y cuando él dudó de su esposa, antes de unirse con ella, Dios le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Una mujer santa y temerosa de Dios, para un hombre también temeroso de Dios, por lo tanto, no es muy extraño el que Dios los haya usado para enviarnos al Salvador. Muchas parejas hoy pueden, desde antes de casarse, planear sus vidas, sean el medio que Dios les lleve al Salvador a tantos perdidos, bien pueden serlo. Pero es necesario que el hombre sea justo y que la mujer se deje dominar por el Espíritu Santo, como lo hicieran José y María respectivamente. Pero realmente Dios prohíbe que uno se case con una persona que no es cristiana, la respuesta es sí, y le diré por qué. Primero, en cuanto a por qué, ya sabemos que la persona inconversa desviará al cristiano y los dos sufrirán una verdadera tortura. Segundo, la Biblia prohíbe cualquier tipo de asociación con incrédulos. Solamente permite lo indispensable. Por ejemplo, Pablo escribiendo en 1 Corintios 5, 9 al 11 dice, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis». Amigo y hermano, no solamente no debemos asociarnos voluntariamente, como el caso de un negocio o casamiento, con personas que en algún grado practican la infidelidad, la idolatría, la avaricia, el robo, la borrachera, sino que debemos evitar el contacto con aquellos que llamándose hermanos fueran algo de eso, porque hay muchos cristianos de nombre, cristianos de religión, cristianos de cuna, cristianos folclóricos, cristianos de tradición, que practican la idolatría más descarada, pero dicen que son hermanos en la fe. De modo que, aun dentro de nuestras iglesias, los jóvenes que se han de casar, si quieren ser felices, deben asegurarse de que la persona con quien intentan unir su vida es cristiana, o si se trata de alguien que solo se llama cristiano. Ah, pero algunos dicen, yo le voy a convertir. La mentira que el diablo mete en la cabeza del cristiano es que si le gusta formar parte, o le gusta su pareja, con una inconversa, bueno, el cristiano no tiene por qué preocuparse porque le va a convertir. Esto es muy popular. Pero en la práctica esto no funciona. ¿Y sabe por qué? En primer lugar, porque solamente el Espíritu Santo convierte. Dijo Jesús en Juan 6:44, «Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Regenerar a un pecador no es trabajo de una enamorada o un enamorado. Regenerar a un pecador es obra del Espíritu Santo. Si ese pecador, joven o señorita, no hace caso al Espíritu Santo, menos hará caso a usted, si intenta luego ganarlo para el Señor. Jesús no dice, solo algunos vienen a mí, sin la intervención de Dios. En el caso de cada salvo, Dios el Padre, mediante el Espíritu Santo, interviene y regenera a cada uno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia, dice en Jeremías 31:3. Y en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y en otro lugar, en Cantar de los Cantares 1:4, dice, atráeme, en pos de ti correré. El rey me ha metido en su cámara, o en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores, más que del vino, con razón te aman. Mi hermano, todos estos pasajes nos hablan que Dios es el único que puede atraer a los pecadores. Él puede quitar la carga del pecado del hombre. Él puede quitar el temor a la muerte. Él puede anular los ataques de Satanás. Él puede cambiar totalmente la vida aún del peor pecador. Ninguna señorita cristiana puede pretender siquiera reemplazar a Dios en el caso de su joven pretendiente mundano. Ningún joven puede prescindir del Espíritu Santo y asegurar que, bueno, ganará a la señorita mundana con la cual planea matrimonio. Todo parece ser de entendimiento mirando al matrimonio desde el balcón. Ambos pueden incluso tener las más serias intenciones de respetar al otro y saber llevarse bien. Ambos pueden incluso por algún tiempo funcionar bien después de casados. Pero luego llegan los momentos de verdadera prueba. Sí, Señor. Es entonces cuando se necesita que ambos estén unidos al Señor. Jesús relató una parábola que me parece va dirigida a los matrimonios con tal claridad que nadie puede excusarse que no la entiende. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo él, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mateo 7:24-27. Esta enseñanza de Jesús, aunque es primariamente dirigida al pecador para que ponga su confianza en Cristo y no en sí mismo, ni en ninguna otra cosa o religión, ya que Jesús, en este caso, usa la casa, que puede ser hogar, como ilustración, no podríamos hallar un mejor ejemplo que este para ver cómo van las cosas. La casa, sin duda, es el hogar. El que se casa, casa quiere, dice el dicho. Los edificadores pueden ser los enamorados, que terminan casándose. La roca es Cristo mismo. La Biblia dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. 1 Pedro 2:7-8. Y en el Salmo 89:26-27 leemos, Él me clamará, mi Padre eres tú, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. tanto en Primera Corintios, en Primera Pedro como en el Salmo 89, la persona central es Jesús. Él es la roca de la cual se dice que el hombre prudente la usó y edificó sobre ella su casa. Todo estaba muy bien cuando ambos edificadores edificaron. El que lo hizo sobre la roca y el que lo hizo sobre la arena, al principio todo parecía exactamente igual. Cuando uno acaba de casarse, todo parece marchar muy bien. Los enamorados se quieren mucho, se dicen lindas palabras, se tratan muy bien. Ninguno piensa en alguna vez alejarse de su pareja. Ambos trabajan arduamente porque quieren aprovechar ahora que son jóvenes, no hay hijos y tienen todas las oportunidades a su favor. Pueden pasar incluso algunos años y aún el mejor observador diría que ambos en la pareja funcionan muy bien. Sin embargo, Jesús dijo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La otra edificación fue sometida a la misma prueba, pero y cayó y fue grande su ruina. Era una combinación de tres elementos, lluvia, ríos y vientos. En realidad son solamente dos elementos, las lluvias y los vientos, que nosotros llamamos tormentas. La tormenta de la parentela, que mete su nariz donde no le corresponde. La tormenta de los temperamentos encontrados. La tormenta de las enfermedades, que uno nunca las quiere. La tormenta del despido de trabajo, tal vez de ambos. La tormenta del egoísmo y la soberbia. La tormenta de las discusiones acaloradas e interminables. La tormenta de los hijos en la adolescencia. La tormenta de las tentaciones y posible infidelidad de uno o ambos. La tormenta, diríamos también, de la inseguridad, especialmente del esposo, con lo cual sume a toda la familia en una vida agitada y sobresaltada. Aquí es donde se prueba la verdadera base del matrimonio. Si se trata de la arena, de la atracción física, o existe un profundo amor recíproco porque ambos son cristianos. Si se trata de la arena, de la apariencia, o se vive la realidad en el amor y temor de Dios. Si se trata de la arena de las ambiciones materiales, o de un profundo deseo de ambos de agradar a Dios en todo. Si se trata de la arena del qué dirán los demás, o de la sólida roca de la realidad a la luz de la Biblia. Usted, mi querido joven y señorita, deciden. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.